¿Cuál es la región más extensa, con grandes selvas que ocupan gran parte del territorio y una gran diversidad biológica?